Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Julián del Centro Comunitario Providencia y venía a invitarlos a participar del sorteo que estamos realizando con mis compañeras y compañeros. La idea es recaudar dinero para poder hacer algunos arreglos medio urgentes, como el cambio del tanque de agua del centro y algunas otras cosas más que necesitamos hacer para poder seguir sosteniendo la olla popular. El valor del numerito es de 150 pesos y sorteamos una canasta familiar, dos canastas familiares, una de 25 productos y otra de 15. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por Facebook, en el Facebook es Centro Comunitario Providencia, o por WhatsApp al 11 62 34 66 10. Se lo digo de vuelta para que lo anoten. 11 62 34 66 10. Y ahí nos escriben y nos piden el numerito que ustedes deseen. Desde ya les agradecemos y les mandamos un abrazo grande a todos.